Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy nos levantamos con una noticia inquietante y yo creo que puede dar más guerra de la que parece. No estoy hablando de conspiraciones, estoy hablando de noticias. Y es que han hackeado a la empresa Hacking Team. Hacking Team es una empresa italiana de hardware, de software ofensivo. Básicamente, esta empresa, creada por hackers especializados en seguridad, lo que se dedican es a producir herramientas que vulneran la seguridad de ordenadores y dispositivos electrónicos como smartphones. Básicamente, lo que hacen es romper claves, meterse en tu sistema y robar información. Especializados en Skype, correos electrónicos, mensajería instantánea como WhatsApp, controlar la webcam de la víctima, teléfonos, capturas de pantalla, keyloggers, lo que se teclea, vamos, que copian. Y tienen varias herramientas, tienen un catálogo de herramientas bastante amplio, bastante caro. Y su herramienta estrella, que se llama Da Vinci, muy italiano todo, dicen los expertos que es incluso más potente que el programa Prism de la NSA. ¿Quiénes son los clientes de Hacking Team? Sus clientes son gobiernos. Ellos dicen que no venden a personas físicas, pero también dicen que no proporcionan información sobre sus clientes, con lo cual te lo puedes creer o no. Pero en cualquier caso, aunque estuvieran diciendo la verdad, que sus clientes sean gobiernos como Sudán, como Marruecos y otros países, que se ha demostrado, y ahora diré por qué, porque les han hackeado y esta información se ha hecho pública, se han demostrado que son países que vulneran los derechos humanos, países que están en listas negras de la ONU, en fin, que la ONU ya sabéis que, en fin, funciona de aquella manera, países que se han dedicado a espiar a los periodistas que están en contra del régimen oficial, y países que están señalados en organizaciones internacionales de periodismo y libertad como países que no respetan la libertad. Dentro de los clientes está el CNI, es decir, el Servicio de Inteligencia Español, y nuestra Policía Nacional. ¿Y para qué quieren ellos esto? Bueno, ya en la época de Rubalcaba, cuando estaba de ministro de Interior, en una serie de preguntas que se hicieron en el Congreso, Rubalcaba confirmó que habían contratado un software de la NSA para interceptar comunicaciones. Lo cual tampoco es que sea una notición que nos sorprenda a nadie. Por lo visto, también Hacking Team, la empresa italiana, al parecer, y mientras se confirma, que esto todavía no está confirmado, por la información que les han robado, tenían un software capaz de crear pruebas falsas, ficheros informáticos de pedofilia que podían ser inoculados en peces ajenos y presentados como una evidencia forense de delito, lo cual me parece salvaje. O sea, esto ya entra más en la categoría de lo que serían los servicios de inteligencia o actividades entre naciones, ¿no? Pues, por ejemplo, van a hacer presidente de la ONU a tal tío, pues le inoculamos un ficherito que, digamos, lo hunde, ¿no? Hunde su reputación y acaban con la presidencia del banco tal, o de la empresa tal, o del político tal que va a tomar la cartera del ministerio que sea. ¿Por qué alguien quiere un software capaz de crear pruebas falsas si no es para usarlo con propósitos políticos y económicos? Bueno, Hacking Team, una empresa que iba muy bien, una empresa con herramientas que superaban a la NSA, una empresa con clientes que son gobiernos dispuestos a pagar lo que hiciera falta. Y yo no sé si han dicho por ahí que el gobierno español llegó a pagar casi 1 millón de euros Y somos los españoles, que somos un país pequeño, pero otros países corruptos, pues también estarían dispuestos a pagar lo que hiciera falta. Si bien es cierto que nosotros figurábamos como clientes inactivos. ¿Cuál ha sido el notición? Pues el notición es que estos hackers han sido hackeados. La cuenta de Twitter de esta gente fue controlada y se ha creado un torrent que ya está circulando por internet con 400 gigas de datos robados a la empresa Hacking Team. En los ficheros hackeados hay documentos internos donde aparecen, pues, los clientes que tienen, pero también, agarraos, que esto es importante, aparece el código fuente de algunos de sus programas, si no de todos. Ahora mismo la gente y algunas empresas, algunas asociaciones y agrupaciones de hackers están analizando la información que han robado para evaluar, pues bueno, el alcance de lo que ha ocurrido. El amigo Otto por Twitter me mandó un podcast donde entrevistaban a una experta en seguridad y hablaba, ¿no?, un poquito de todo esto. Esta es una noticia que tendría que salir en más medios porque tiene su importancia, tiene mucha importancia. Ahora mismo, por decirlo así, imaginaos que una empresa de armamento de alta tecnología pues ha desarrollado una serie de armas alucinantes. Ha desarrollado el cañón de plasma, el rayo de la muerte, el vomipica, ¿no?, la porra que te causa vómitos. Pensad en todas las herramientas, todas las armas de las películas de ciencia ficción. Pero no solo están vendiendo las armas, es que también tienen los planos de ingeniería que te permiten desarrollar y que tú te fabriques esas armas. Y eso ahora mismo está en internet. No lo tiene un espía que ahora mismo va en moto hacia sus cuarteles secretos. No, está en internet. Bueno, también es cierto que una cosa para que tengáis en cuenta, ese fichero de 400 gigas, por ahí circula un fichero de 400 gigas con un virus y está infectado. Yo no sé si esto es un bulo de la misma empresa, porque la empresa se ha quedado calladita después de que la hackearan esta semana y se ha reconocido que es así. Es decir, ahora mismo están en situación de alerta máxima ellos. Pero la situación lo requiere. Es decir, ahora mismo todos los juguetes de la muerte están por ahí circulando. Y mientras preparaba este podcast, salió un tuit que ahora mismo yo la verdad es que ya no veo ni noticias de televisión ni de radio. Básicamente estoy escuchando podcast, que es lo que oigo, y alguna noticia que vea algún diario de internet del cual no me fío un pelo, como es habitual y como a todos nosotros nos ocurre. Pues ha salido hace no mucho tiempo una noticia de que Wall Street, el centro, el corazón financiero del mundo, ha sufrido una caída, un error. Se han dado muchísima prisa, pero muchísima prisa, es cuestión de minutos, en desmentir que ha sido un ataque cibernético, como dicen, cibernético. Me hace mucha gracia la expresión. Cibernético, dice, no, no, no, no ha sido un ataque. Esto es como el que le pillan con las manos en la masa, ¿no? Lo pilla su esposa con otra mujer y dice, cariño, no es lo que no es lo que parece, puedo explicarlo. Y yo me pregunto, ¿será posible que dentro de poco vivamos una ola de terror, de ataques informáticos? Que ya hay, ya se acerca el verano. Y ya sabéis lo que ocurre cuando se acerca el verano. El ejército chino, esa división de hackers del ejército chino, comienza a lanzar sus ataques a Estados Unidos, centrales nucleares, empresas energéticas, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrirá cuando cualquier niñato o cualquier terrorista de medio pelo, seguramente amparado por la seguridad de la red, se dedique a espiar? Espiar no solo a su ex novia, sino a cualquier político de turno, a cualquier banquero. ¿Qué ocurrirá cuando las puertas de los bancos se abran sin que salten las alarmas? ¿Qué ocurrirá cuando cualquier servidor de correo pueda ser leído por cualquiera. Esto es lo que aparece en el cómic, que os lo recomiendo, The Private Eye, el ojo privado, un cómic muy chulo que está, se vende solo por internet. ¿Qué ocurrirá cuando todo esto ocurra? ¿Qué ocurrirá cuando se borren los registros crediticios de Mastercard o de los bancos y de pronto las deudas desaparezcan? Caos, caos y caos. Y por supuesto, el fin de Internet, tal como lo conocemos. Sería el momento ideal para que dijeran los políticos: mirad, chicos, Internet es un juguete muy bonito, pero esto es para mayores. Y nosotros, los mayores, sabemos cómo se tiene que usar Internet. Así que, por favor, dejadnos a nosotros que lo regulemos. A partir de ahora, cada ciudadano va a tener una contraseña para conectarse a Internet. Y sin esa contraseña no te podrás conectar a Internet. Si no pagas tus impuestos, te quitaremos tu DNI digital o tu tarjeta de acceso a Internet. Si se te olvida presentar la declaración de la renta o votas a X o un día participas en una manifestación prohibida por nuestras nuevas leyes mordaza, te quitaremos el acceso a Internet. Porque Internet es para personas mayores o para personas muy serias como nosotros. Una excusa de este calibre daría el traste con la neutralidad en la red. Por supuesto, la solución no tiene que venir de más restricciones, sino de más seguridad. Y lo que es cierto es que ahora mismo no existe la privacidad, no existe. Yo doy por hecho de que mis correos se leen. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que mis correos no tienen ninguna trascendencia. Ahora, si yo fuera candidato a la presidencia, por ejemplo, yo fuera Albert Rivera, un tío que es una amenaza, o Pablo Iglesias, cuidaría mucho todo lo que hago en mi ordenador y daría por hecho de que todo lo que hago sería leído. No daría instrucciones ni haría chistes por email, ya no solo por Twitter, redes sociales, no. Es que pasaría a cuadernos que quemaría o a conversaciones e instrucciones en mano, ni teléfono. Porque puedes dar por hecho de que a estos tíos, y yo creo que ellos son conscientes, o sea, ¿tú no crees que Pablo Iglesias es consciente de que están oyendo cada conversación? Que luego salen por ahí, siempre aparece alguna filtración misteriosa. Vamos, yo no tengo ninguna duda. Ninguna. Para el pringado de turno, pues bueno, no tiene mucha trascendencia que no exista la privacidad. Pero sí tiene trascendencia el día de que se cree un caos total, como aparece en la película La Jungla 4.0. ¿Qué ocurrirá cuando de pronto diga: Microsoft lanza una nueva directiva en la que tu cuenta de OneDrive, sí, converso, esa de la que tú estás tan contento porque tienes almacenamiento ilimitado y se te llena la boca con decir ilimitado, ha sido clausurada por el FBI, la NSA, el Tesoro estadounidense o cualquier chorrada? Y tú dices, pero ¿y mis datos? Bueno, tú tendrías que hacer copia en tu disco duro. Ya, pero es que para eso tenía OneDrive. Ah, amigo, te quedaste sin datos. ¡Ay, qué lástima! Bueno, no te preocupes, que a lo mejor te dejamos acceder a algo. Eso puede ser el caos. O la cantidad de correos con cosas que tenemos ahí almacenadas. Madre mía. Otra pregunta que me surge es: ¿cómo es posible que gobiernos que están en listas negras de asociaciones de derechos humanos tengan tales herramientas, tengan tales armas? ¿Por qué esa empresa, por qué Hacking Team usó su influencia para obligar, para doblegar a la ONU y que modificara esas listas? Quizá por un soborno, quizás, no lo sabemos, pero sabemos que la ONU es un organismo profundamente corrupto. Y con un poquito de dinero e influencia, pues puedes comprar voluntades. Bueno, pues todo esto que es una noticia pues sumamente reciente, yo sigo dándole vueltas al asunto del NAS. Sé que a muchos les ha gustado. El señor Calegas ahí ha hecho un retuiteado entusiasta de mi podcast anterior hablando del NAS. Sigo pensando, ¿no?, en la necesidad de que tengamos respaldo de nuestros datos nosotros mismos, es decir, que tengamos nuestras propias copias y de que si un día se produce el apagón, el temido apagón digital, pues que por lo menos puedas tener tus ficheros, tus programas y puedas funcionar. Algún día quizá tengamos que terminar como los cubanos, que tiran cable de una azotea a otra y forman pequeñas intranets porque, como no tienen acceso a internet, algún día, espero que no ocurra nunca, tengamos que leer los tutoriales y la documentación y todos los wikis que hayan escrito los cubanos sobre cómo creaban sus propias redes al margen de las redes del gobierno y cómo las ocultaban, cómo ocultaban las señales Wi-Fi y cómo sacaban sus antenas por la noche para crear mini redes a nivel de ciudad o de barrio. Bueno, pues pensando en todo eso, pensando en el NAS, pensando en los servidores, pues voy ahora a mi salsa roseo personal y os voy a leer un correo alucinante. Por favor, sentaos. Bueno, noticia número 1. He vendido el NAS. Sí, he vendido el NAS a un buen amigo que gentilmente ha cedido a comprarlo y ya va de camino a su domicilio. La pregunta de siempre es, ¿no estabas contento con el NAS QNAP? Pues sí, y muchísimo. Me parece que QNAP ha pegado. Yo creo que por la competencia con Synology se ha visto obligada a ofrecer lo mismo que ofrece Synology. ¿Qué quiere? ¿Un sistema de Dropbox privado? Lo tienes con QNAP. ¿Qué quieres? ¿Tu propio servidor web de correo? ¿Que puedas modificar las DNS para que acceder siempre a tu NAS aunque estés fuera de la red local de tu casa? Lo tienes. ¿Un sistema de BitTorrent? Lo tienes. ¿DLNA para compartir tus películas con tu PlayStation, con tu disco duro multimedia? Lo tienes. En fin, una interfaz súper amigable, súper sencilla para que en 10 minutos configures tu NAS, pues lo tienes con QNAP, lo tienes también con Synology, pero también lo tienes con QNAP. Bueno, pues hasta ahí todo bien. Me puse a configurar el fin de semana pasado el NAS, lo hice en poco tiempo, lo disfruté y siguiente. Me lo pasé muy bien, la verdad es que es un tiempo de aprendizaje impagable. O sea, lo primero que hice fue actualizar el firmware del QNAP 212 para que para disfrutar de todas las nuevas ventajas que 2 años o 1 año y pico de desfase pues no me habían permitido disfrutarlas. Lo fácil que es, pues la verdad es que me parece que un NAS es, pues me parece algo más interesante que una consola. Para una familia, para un matrimonio, para una pareja, para un estudiante que está todo el día descargando, a lo mejor está fuera de casa, el NAS es un bicho súper útil, muy eficiente, silencioso y una cosa que todo el mundo me ha hablado, el consumo eléctrico. Como sabéis, las tarifas eléctricas no paran de subir gracias a las puertas de salida de nuestros presidentes y ministros que se han dedicado a vendernos a las empresas para que nos expolien y nos roben por medio de una cosita que se llama factura. Factura de la luz, factura del gas, pero sobre todo factura de la luz. Gracias, presidentes y expresidentes. Bueno, pues el NAS en ese sentido pues consume muy poca electricidad y es algo pues muy interesante. Pero yo quería dar un paso a algo mayor. Un paso a un sobremesa. Un equipo de sobremesa. Ah, yo tengo mi propio sobremesa en casa, pero en realidad es un sobremesa que lo tengo compartido con mi esposa. Y cada cosa extraña que haga tendrá duras consecuencias. Y a mí, mi santa, santísima y paciente esposa, pues ya bastante sufre mis experimentos que algunas veces pues salen bien y otras veces salen mal. Y recibo un mensaje de Telegram. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no funciona? ¿Que esto...? Y yo, es que he estado probando. No, por favor, no hagas pruebas, qué tal, que luego mira, ahora me quedo y ahora necesito hacer esto. Y tienes razón, la mozuela. Bueno, pues Me ha agenciado por muy muy poco precio un sobremesa nuevecito, un AMD A4, AMD A4 a 3,89 GHz, con 8 GB de RAM, con 1 TB de disco duro, que va fenomenal, va rapidito, va silencioso. He canibalizado discos duros que tenía por ahí y le he metido más discos duros. Lo tengo con una licencia, porque ya viene con una licencia de Windows 8, pero mi idea es meterle más cosillas, meterle un Linux, meterle FreeNAS, que me lo habéis recomendado muchos, y estoy leyendo, y cuanto más leo acerca de FreeNAS, FreeNAS es una distribución, creo que es OpenBS, pero que hace pues todo lo que un NAS, es decir, y mucho más. Yo estoy encantado con OwnCloud. Yo ahora mismo tengo un servidor contratado con la empresa OVH, Kintsufi, que lo comenté la otra vez, y que va fenomenal. Como tiene una IP fija, pues accedo a él, uso FTP, en fin, lo que quiera. La idea sería tener yo el recurso, y eso es lo que tengo. Ahora tengo ese servidor. Algunos me preguntaréis, ¿y el precio? No, amigos, no digo el precio, porque siempre aparece un listo que dice, pues lo puedes conseguir más barato en no sé dónde. Aunque pongo cara de que no me importa, luego me giro a la derecha y me echo a llorar, porque ese comentario hiere mi corazón. Así que sí os diré que me ha salido muy, muy, muy bien de precio. Desde luego, más barato que un smartphone de los baratos. Sí, es que es así. Es decir, tú dices, hoy en día hay smartphones que son más caros que sobremesas. Y no es por nada, con un sobremesado también puedes hacer muchas cositas. No puedes llevártelo todo el día en la mochila, ¿no? Pero sí puede hacer muchas cositas y todavía, pues, sirven de mucho. Pues mi idea es eso, sacarle mucho partido. Ahora mismo lo tengo como servidor de descargas, como servidor FTP. Estoy pensando en meterle un WordPress, pero la verdad es que ahora mismo como servidor de descargas y demás, pues tal. A un cloud iba a meterlo, pero por lo que he visto, corregidme si me equivoco, solo funciona en Linux. Yo ahora mismo tengo OwnCloud, que es el Dropbox privado, y lo tengo instalado en mi servidor Linux contratado con la empresa OVH. Y funciona muy bien. La verdad es que es sencillo. Alguien tan neófito como yo, pues lo usa muy bien. Y bueno, a raíz de mi podcast sobre el NAS, recibí algunos mensajes muy entusiastas, y he recibido de uno, en particular de un correo electrónico de un lector que se llama Jorge, y que os voy a leer. Es un correo que se ha currado muchísimo, pero que es alucinante. Claro, a mí me hace gracia que algunos me escribáis preguntas muy técnicas por correo electrónico y yo no soy un zordor o un arot para responderos, porque realmente no tengo los conocimientos suficientes. Parece que sé algo, pero soy más un divulgador que un experto. Dedico muchísimas, bueno, cuando tengo tiempo dedico muchas horas a hacer cosas que cualquier persona con conocimientos tardaría segundos. Pero yo voy a ciegas porque hay conceptos que todavía tengo flojitos. Pero cuando recibes correos como el que os voy a leer ahora y te das cuenta de los tinglados que tiene alguna gente en su casa, yo me acuerdo el primer post o un correo de MS Volt hablando de la refrigeración líquida y cómo tiene su PC con refrigeración líquida. Y llevo ya casi 2 semanas leyendo de gente que tiene sus propios servidores domésticos y cómo los tienen organizados. Gente que tiene Raspberries y que tienen unos tinglados alucinantes al alcance de cualquier modesto bolsillo y que los tienen muy, muy operativos. Bueno, pues paso a leeros el increíble correo de Jorge, al que le doy un saludo y le doy las gracias por el tiempo que se ha tomado. Primero por escucharme y segundo por escribirme. Hola, Julio. Acabo de escuchar tu podcast en el que cuentas que has contratado un servidor dedicado en OVH. Yo llevo con el mismo servidor desde agosto del 2013. Un Intel Atom con 1 TB de disco y 1 GB de RAM. Y estoy muy contento con él. Me salió baratísimo. De hecho, pago 50 euros al año por él. Lo uso más o menos para lo mismo que has comentado tú. Torrents de trackers privados, HDCity, HDSSpain.torrent, servidor web, servidor FTP, etc. Lo tengo instalado con Ubuntu Linux sin entorno gráfico, todo por consola. Escribí hace tiempo unos artículos contando cómo securizar el servidor. Y a continuación Jorge me da tres enlaces que os voy a poner. Están en su página web jorgefaba.com. jorgefaba.com. Dice, también te recomiendo, debido a la legislación francesa, que encriptes la partición del disco donde vayas a guardar todos los ficheros con derechos de autor. Eso a mí no me afecta porque ya sabéis que descargo películas de cine mudo, pero bueno, sigue diciendo, de esta manera y cambiando la clave de administrador del servidor, no hay forma de que vean lo que tienes alojado en el disco. Una guía muy buena para hacer esto lo tienes en cryptopolis.com/cifrado-disco-linux-1. Y hay hasta tres páginas de eso. En esta guía explica cómo encriptar el disco entero, pero claro, como nosotros no podemos, porque no tenemos acceso a la consola de arranque para poner la contraseña, tienes que encriptar solo la partición que vaya a tener los torrents, no la de inicio ni la del sistema. Como cliente de torrents instalé Deluge, D-E-L-U-G-E. Te lo recomiendo porque luego te instalas el Deluge Client en el ordenador de casa, versión para Windows, Linux, Mac, y este te conecta a tu servidor y lo usas como si fuera el uTorrent, pero en lugar de descargarse en tu ordenador, lo hace en tu servidor. Una gozada. Como también has comentado lo del NAS, hace poco me monté uno con una Raspberry Pi 2. La tengo conectada a 6 discos duros de 2 terabytes cada uno, un total de 12 terabytes que voy empleando cada poco a poco. La Raspberry también la tengo con Ubuntu y cada cosa que me bajo al server de VH, luego me la descargo a casa al NAS por HTTPS encriptado y automatizado y ya lo veo en la tele tranquilamente con el Western Digital Life, un reproductor multimedia que tengo conectado a la LAN de casa. Es muy cómodo. El NAS está configurado para que el reproductor multimedia vea esos 12 terabytes como si fueran un solo disco. Por ejemplo, el reproductor ve una carpeta de películas con 8 terabytes, pero en realidad eso está distribuido en muchos discos. Pero el reproductor no se entera, tú ves todas las películas juntas, bien ordenaditas. Casi todo lo que me descargo es BDR EMUX. En 1080p, es decir, Blu-ray metido directamente en un MKV sin comprimir y sin nada. Suele ocupar unos 30 y pico gigas cada película, 30 y pico gigas, y las que me gusta las guarda forever and ever. Guiño. Tengo a medias un post en mi blog explicando cómo instalar un NAS con la Raspberry Pi 2 y hacer eso de juntar los discos. Espero publicarlo en breve. Antes tenía un ordenador normal con Debian haciendo de NAS, un Pentium 4, pero gastaba la burrada de 100 vatios. Ahora con la Rasp gasto 4 vatios. La diferencia es notable. En euros es pasar de 120 euros al año a no llega a 5 euros al año. Con eso amortizo la Raspberry en 6 meses. Bueno, Jorge, pues alucinante. Alucinante lo que tienes. Alucinante. Esas historias me fascinan muchísimo. Un tío que tiene su servidor virtual, su Raspberry, que la Raspberry es un, lo mínimo, es una plaquita base con 12 terabytes de discos duros, con un disco duro multimedia que accede a los discos con su Linux, todo automatizado. Bueno, una pasada, una pasada. Hombre, para hacer esto hay que tener algún tipo de conocimiento y el amigo Jorge, aunque no presume de ellos, pero evidentemente que duda cabe que leyéndole lo tienes. Hoy en día, pues con un NAS, con un servidor duro virtual, alguien sin conocimientos como yo, pues puede tenerlo muy fácilmente, aunque con un poquito de más trabajo. Es decir, yo seguro que muchas tareas que él tiene automatizadas, pues yo las tengo que hacer a mano, a manubrio, coger y luego subir a FTP, luego descargar, luego, en fin, una serie de cosas. Pues nada, amigos. Ya os contaré más andanzas. Estoy teniendo algunas dificultades en mis configuraciones con la puerta de enlace, sobre todo, no sé por qué. Tengo ordenadores a los que puedo acceder por escritorio remoto de Windows sin problema y otros que me da algún problema. Y I don't know why. Y os puedo creer que he leído y le he echado horas. Pero bueno, disfruto con el proceso. Esto es como la época linuxera, ¿no? Que te ponías a enredar y podías, pues en esta época del año puedo algo más. Cuando llegue septiembre, octubre y empiece la carga de trabajo, olvidaos de que haya cacharreo. Por lo demás, eso es todo, amigos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.